viviendo. Me enseña que no puedo seguir si tú no estás. Sé que contigo no hay límite a mis sueños. Tú eres el camino, la vida y la verdad. Sana mi alma, eres tan real. Tú eres mi vida. Sin ti no hay manera de llenar mi soledad. Sin ti no puedo respirar. Que tu amor me encontró cada momento que estoy viviendo. Me enseña que no puedo seguir si tú no estás. Sé que contigo no hay límite a mis sueños. Tú eres el camino, la verdad. Todo cambia si tú estás. Eres Jesús quien sana mi alma. Puedo respirar. Pues que le da tu rumbo a mi vida. Y yo quiero que nada cambie este tiempo en que tu amor me encontró. Llenas por completo el corazón cuando corre por mis venas el aliento. Partiendo.